la chica de mis sueños y te quiero conquistar. Cuando pasas por mi lado, tengo ganas de abrazarte. Te ríes porque te miro, ay nena, me vuelves loco. Eres tú, dulce, dulce, no me ponga loquito, no.